Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nauta FM 106.3. Bienvenidos a la jungla, nos dice Guns N' Roses. ¡Qué temón! ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Estás? Esperándolo al compañero Gatuno, ¿no? A Jesús Rojas, así es. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bien. Aquí estamos un día nublado, ¿no? ¿Se viene la tormenta o no sé? Se vino la tormenta, pero ¿va a seguir así? Y aparentemente el pronóstico meteorológico dice que hasta la noche habría, sí, estaría inestable con tormentas intermitentes, pero no ha bajado la temperatura. Hace no. Aproximadamente 18 grados. 17 grados exactamente en la ciudad de La Plata. Está nublado, pero no hace frío. No hace frío, exactamente. Fue un ratito nada más, ¿no? El chaparrón, cayeron bastante, un chaparrón bastante fuertecito fue, pero fue cuestión de minutos, calmó bastante rápido. Y en algunos lugares del conurbano granizó, digamos, sin hacer muchos desastres, pero bueno, ya prácticamente el invierno está llegando a su fin. ¿Esta es la semana de la tormenta de Santa Rosa ya? Esta última semana de agosto siempre es por la última semana, ¿no? De agosto. Mira, el mito de la tormenta de Santa Rosa es el 30, ¿no? Sería el 30 de agosto. Pero es una semana que... El 30 de agosto. Que llueve, ¿no? Sin... A veces se adelanta, a veces se atrasa, a veces no llega. Es Vamos como... a ver cómo... ¿Qué pasa este año? Es lo que marca el cambio de clima de alguna forma, ¿no? En la ciudad. Es lo que marca el cambio de clima. Mediáticamente, bastante convulsionado lo político, ¿no? Las declaraciones de Alberto Fernández sobre una supuesta frase de Mauricio Macri en una conversación que tuvieron allá por el mes de marzo, parece, ¿no? Sí. En la que aparentemente Macri le dijo que se mueran los que tengan que morirse, ¿no? Y lo sacó a la palestra en estos días. Hubo reacciones, lógicamente, de parte de la oposición. Macri envió una carta desde su cómoda estadía en Suiza. Si hay algo que el gato no se priva es de estar en esos lugares bastante chic, ¿no? Nunca desde Villa Lugano, nunca desde la Villa 31 o Barrio Padre Mujica, nunca de esos lugares, ¿no? París, Saint-Tropez, Suiza, buena vida. Lo salió de mentir el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Al presidente Alberto Fernández. Sí, yo más allá, viste, de los trascendidos, Y a pesar, digamos, de que de la clase política actual se puede esperar cualquier cosa, yo no creo que un político con experiencia sea capaz de decir una frase así, sobre todo para que la hagan trascender, ¿no? Tan desatinada, ¿no? Nosotros sabemos lo que es el gato. Bueno, gobernó para la clase a la que pertenece, gobernó para los empresarios. Un inútil en cierto, en muchos aspectos, ¿no? Pero yo creo que tarado no es, ¿no? Entonces, vos imaginate decir una frase de estas que después le pueda acarrear algún costo político. Me parece medio dudoso. Sí, lo desmintió. Sin querer decirle mentiroso al presidente, ¿no? Pero después salió el presidente Alberto Fernández a redoblar, ¿no? Sí, yo creo más bien que son, viste, jugadas políticamente... La grieta. Típica, digamos, en el sentido de querer instalar otra oposición, ¿no? En este caso, la del jefe de gobierno de la ciudad. Para bajarle un poco los puntos y del espacio, como para ir, digamos, sacándolo de circulación despacio a Mauricio. Ya está, creo, el clima electoral, ¿no? Parece que ya está, ya se siente, ¿no? Está presente, sí, porque recordemos que a mediados del próximo año hay elecciones legislativas. Aunque salió a la palestra otro impresentable, otro espantajo de esos que ya son cadáveres políticos, como Eduardo Duhalde, a decir que podría no haber elecciones el próximo año, que se viene, no sé, un estado de anarquía. Habló de sangre, habló de un montón de cosas. Yo creo que le pegó mal el dióxido de cloro a Duhalde, ¿no? Para mí hizo como la presentadora esa de televisión que en vivo... Viviana Canosa. Se mandó una botella de no sabemos qué, pero yo no creo que haya sido dióxido. Pero me parece que Duhalde sí lo tomó y le pegó mal. Ahora yo me pregunto, ¿no? El ex presidente, ¿por cuánto tiempo fue presidente Eduardo Duhalde? Fue presidente ocasional, digamos, a partir de que sale de la Rúa en helicóptero, el 2003. Recordemos que varias de sus acciones centrales fue, por ejemplo, la especificación de la deuda de las empresas privadas. Básicamente una especificación que favoreció al Multimedios Clarín, ¿no? Aparte de otros de la clase empresaria. Son muy recordadas sus frases tristemente célebres. El que depositó dólares recibirá dólares. En el robo que hubo de los ahorros de la clase media en los bancos, ¿no? Y después se convirtió en cadáver político después de la masacre del Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, sin tener en cuenta, digamos, los antecedentes anteriores de Duhalde cuando todavía era uno de los hombres fuertes de la política en Loma de Zamora, todavía recién estaba peleando por la intendencia, en la llamada masacre de Pasco, que fue supuestamente uno de los autores intelectuales de la masacre de Pasco, donde fueron asesinados militantes políticos, ¿no? O sea, con todos esos antecedentes, Eduardo Duhalde, lógicamente, en donde está situado es en la derecha rancia del peronismo, y siempre se ha mantenido, digamos, en ese posicionamiento. Ahora, ¿a qué obedece el hecho que salga a hacer ese tipo de declaraciones ahora? Eso es lo que estaba pensando, porque si no tiene un peso político territorial, ¿por qué? ¿A qué se debe? Hace una semana se había reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí básicamente lo que debe pretender, digamos, es cierto juego político para alguno de sus espacios, como lo hizo con Mauricio Macri. Recordemos ahí, en el gobierno de Mauricio Macri tuvo hombres claves ahí en el espacio de Cambiemos. Te menciono algunos: Eduardo Amadeo, por ejemplo, Cristian Ritondo, Federico Salvay, uno de los operadores políticos principales de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Debe estar intentando, digamos, tener algún tipo de juego político, básicamente con lo de su espacio duro, ¿no? Sí, ¿tiene capacidad de daño Eduardo el Duhalde hoy por hoy? Yo creo que no, pero sí tiene, digamos, repercusión mediática, porque estuvo en todos los medios de comunicación, no solamente en los medios concentrados e interesados, sino también en los medios más chicos y sobre todo en las redes, ¿no? Sí, pero además le salieron a responder también, le salió a responder las madres de Plasemayo, por ejemplo. Tuvieron algunas declaraciones, ¿no?, con respecto a los dichos de... Ya anteriormente, como vos bien decís, estuvo reunido un par de veces con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Chiche Duhalde también. Se insinuó que la mujer de él iba a tener ahí algún tipo de lugar en el Ministerio de Desarrollo Social Provincial. Hasta ahora, digamos, y felizmente, no... Pero yo creo que si hace ese tipo de declaraciones no es solamente para aparecer en el primer plano mediático, sino para tratar de presionar de alguna manera para ver qué negocia, sobre todo en el gobierno provincial, ¿no? Esperemos que no tenga repercusión y solamente sean unas declaraciones altisonantes buscando difusión mediática. Realmente es uno de los políticos que ahora actúa tras bambalinas, no le queda otra, porque después, vuelvo a repetir, de la masacre de Avellaneda, tipo prácticamente se convirtió en un muerto político. Fue el gobernador que rompió la maldición de Dardo Rocha, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la maldición de Dardo Rocha, de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires iba a ser presidente de la República, tenía más que ver con la parte electoral, ¿no? Este fue, digamos, se animó a agarrar el gobierno en un momento caliente, que fue después en la crisis del 2001, cuando, recordemos, pasaron unos cuantos presidentes en pocos días. Y este se animó porque, bueno, era uno de los patrones de políticos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por el deterioro social llega una anarquía con olor a sangre, fueron una de las declaraciones que dio ayer justamente a un medio de comunicación, en una entrevista que había tenido en Animales Sueltos. También tuvo algunas apreciaciones con respecto a la expresidenta Cristina Kirchner, y bueno, hoy salió a reafirmar su postura, ¿no? Que él decía o dice lo que piensa. Claro. Yo creo que el encono básicamente con el kirchnerismo, no creo que sea puntualmente con Cristina Kirchner. Es un animal político, así la definió. Fue la errada elección que tuvo cuando designó a Néstor Kirchner como su sucesor para las presidenciales, y ahí creo que le erró feo, ¿no? Porque después de eso no... Después de eso... El crecimiento que tuvo... Claro, aparte fue una, digamos, que fue una jugada política. No pudo mantener... su poder sobre el espacio. Después el kirchnerismo creció mucho más de lo que Duhalde imaginaba y se le fue de las manos, ¿no? Eso debe ser, digamos, una de las cosas que tiene como espinita, ¿no? Lo otro es la complicidad de los poderes del poder judicial, que tiene, por ejemplo, hace años encajonado el expediente en donde se investigan las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, que han cambiado de jueces, pero nunca jamás se movieron, ¿no? Y Duhalde está sindicado como uno de los responsables ideológicos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Entonces, ahí si sucede ese, básicamente, ¿qué es lo primero que pensás? Bueno, que seguís teniendo la impunidad que tenías cuando, por ejemplo, declaraba que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo, ¿no? Hasta que le tiraron un cadáver a 10 cuadras de donde veraneaba en Pinamar. Todas esas cosas siempre, digamos, quedan en la palestra. Ahora, sus frases en este contexto, ¿no? Donde realmente hay un deterioro social, la situación económica no es para nada buena, hay muchas movilizaciones que empiezan a tener este protagonismo y que no necesariamente todas responden a un espacio político. Uno ve las movilizaciones que hubo y es muy heterogéneo. Y la policía bonaerense también, y la policía en general, porque toda esta situación que está atravesando hoy por hoy la Argentina, el caso más visible fue el caso de Facundo Astudillo Castro, pero porque tomó una relevancia nacional, pero después hay muchas víctimas de gatillo fácil. Sí, sí, y totalmente, y aparte, bueno, hay un escenario, digamos, políticamente difícil, económicamente mucho más difícil todavía, si consideramos, digamos, lo que se viene después, que por ahí la pandemia disminuya, ¿no? Entonces, en ese escenario caldeado, la intencionalidad básicamente es por ahí, no sé si desestabilizar, pero sí crear, digamos, más confusión en los diversos sectores sociales, ¿no? Yo espero que solamente sea, digamos, como te digo, esas declaraciones altisonantes que hacen los políticos que juegan tras bambalinas tratando de negociar algún cargo o algún espacio en algún ministerio de la provincia. De esto es un zorro viejo, Duhalde, ¿no? Para estas cosas. Lamentablemente es un zorro viejo. Y lamentablemente también, viste, mediáticamente todavía tiene, digamos, el poder de convocar, ¿no? Espantajos como ese, digamos, son... Es lamentable que así sea, pero bueno. Otras cosas sobre la palestra. Yo no he leído la reforma judicial. La voy a leer, es una asignatura pendiente. A mí se me hace que es una bomba de humo, básicamente para mediáticamente, digamos, distraer la atención sobre los números crecientes de los contagios y de las muertes en la pandemia, o el escenario de inseguridad que se presenta básicamente en el conurbano. Creo que el gobierno, así como hizo con la expropiación de Vicentín, está cometiendo un error táctico, pero bueno, ¿no es el momento? ¿No? Yo creo que es bastante inoportuno, ¿no? Es una aparte, de las cuestiones que salieron... Aparte, básicamente toda reforma, y reforma en ese sentido, donde tocas, digamos, intereses bastante grosos, ¿no? Necesitan otro tipo de escenarios, ¿no? No un escenario en donde vos sabés que la oposición de derecha tiene inclusive capacidad de movilización y es la que está ganando las calles, sí, ¿no? Yo creo que tendrían que haber aprendido del error que cometieron con Vicentín. Con Vicentín, para no tener que retroceder otra vez y darle la razón a los sectores duros, a los sectores de oposición duros, básicamente. Sí, una de las cosas que dicen desde el gobierno es de que, si bien está la pandemia, pero lo que no puede detenerse es el funcionamiento de las instituciones, como el Congreso, por ejemplo. Sí, son apuestas fuertes. Ahora, son apuestas fuertes. Uno no dice que no las tengan que hacer, ¿no? Pero la pregunta es si es el escenario adecuado, ¿no? Por el año que viene son elecciones. Si a eso le agregás lo del congelamiento de tarifa en los servicios de telecomunicación, en donde también te estás metiendo con adversarios fuertes, ¿no? Entonces, bueno, Duhalde no es ningún tarado. Digamos, aprovecha ese escenario para, si querés, incentivar aún más los reclamos de la derecha y de los grupos empresarios, ¿no? Básicamente, lo que le debe haber dolido a Duhalde por sus relaciones carnales con el Multimedios Clarín, que la siguen manteniendo, debe ser esto del congelamiento de precios en los servicios de telecomunicación, ¿no? Es un tema duro, es un tema difícil. Se están metiendo con sectores bastante poderosos en ambas iniciativas. Sí, creo que si bien el gobierno tiene mucho consenso en la Cámara de Diputados y en senadores también, digo, tiene la mayoría, pero necesita poder delegar algunos consensos, ¿no? Sí, seguramente en diputados yo creo que por lo menos la reforma judicial difícilmente pase. Esto, lo del congelamiento de los servicios, por ahí capaz que sí, ¿no? Aparte es por DNU, ¿no? Sí. Por Decreto Nacional de Urgencia. Entonces, de necesidad de urgencia. Entonces, eso ya está básicamente. Ahora, lo otro, lo de la reforma judicial, tiene otros bemoles, ¿no? Te estás metiendo ni más ni menos que, no solamente con los poderes judiciales. Es difícil. Pero bueno, veremos, ¿no? Yo leía en una declaración de Jaime Durán Barba, en el diario del domingo, en el que decía: en el mundo que viene serán menos posibles abusos de poder o los autoritarismos. Es como para pensar si tiene o no tiene razón, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué contexto lo decía? No, lo dice básicamente, viste, que en el contexto de que es difícil que por ahí algunos gobiernos traten de imponer, digamos, alguno de sus criterios que no están de acuerdo con lo que piensan las mayorías populares o la mayoría de la sociedad, que eso no va a ser posible. Yo creo que más bien puede ser al revés, ¿no? En el ensayo de control social que se ha llevado a cabo durante la pandemia, los gobiernos autoritarios o democráticos te han demostrado que en realidad te pueden dejar encerrado por las buenas o por las malas, ¿no? Y yo creo que de ese ensayo deben haber sacado sus buenas conclusiones, así como las estamos sacando nosotros. Por eso yo creo que esto, lo que dice Durán Barba, es peca de optimismo. Vamos a ir con todos esos temas y algunas cositas más. Bueno, dejo las comunicaciones para los que se quieren comunicar con nosotros. Pueden llamar al teléfono fijo al 4516-917 o escribirnos a la página de Facebook de Radio Nauta, o si no, Prohibido Cumbia. Recuerden que hoy vamos a estar sorteando el libro de David Lynch, el libro de Michael Keung, que sería 6 menos cuarto, ¿no? Hasta las 6 menos cuarto pueden participar. Filmografía crítica de este gran maestro de cine. Bien, ¿y para la próxima semana? Y para la próxima semana, ahí después te muestro el libro que tenemos, que es uno de un gorila, el gorila más inteligente literariamente que ha habido, Rodolfo Howell. Bien. Después lo mostramos. Muy bien. Estoy volviendo a volver atrás. Nostalgias del que se va. Es que mi mente recordará en mis maletas lo que no está. Cosecho el viento salvaje sin un zumbido ni un temblor. A través cada nube va mi dolor. Tal vez Dios esté a mi lado, presurizado en el avión. Las turbinas me alejan de vos. Arriba solo veo el sol, abajo campos de algodón. Delante percibo tristeza por lo que atrás yo dejé. Tal vez Dios esté a mi lado, presurizado en el avión. Las turbinas me alejan de vos. Lima, guapa y torera, Buenos Aires, nocturna y tanguera. Lima, guapa y torera, Buenos Aires, nocturna y tanguera. Del amor, no hay paraísos ni espejismos ni oasis sin tu amor. Una historia, dos ciudades, dos personas, dos verdades, dos pasiones viscerales, vidas sin vanidades. Tal vez Dios esté a presurizado en el avión. Las turbinas me alejan de vos. Lima, guapa y torera, Buenos Aires, nocturna y tanguera. Lima, guapa y torera, Buenos Aires, nocturna y tanguera. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Thank you. Seguimos en Prohibido Cumbia. El jueves se cumplen 100 años de la aparición de la radio en el éter. ¿Te acordás? La semana pasada estábamos hablando de algunos programas emblemáticos de la radio, ¿no? Básicamente te mencionaba la de Dos Compatriotas, la de Modar en la Noche de Pedro Aníbal Mancilla y el show del Minuto del Negro Martínez en Radio Belgrano. Estaba recordando el fin de semana, estaba recordando, yo no estoy seguro si lo leí en alguna entrevista o lo escuché en la radio. Había un conductor, viste, que pasaba una buena música rock, Tom Lupo, y leía bastante buena poesía en su programa, y él recordaba una anécdota, ¿no? Sobre Borges. Básicamente me hizo acordar porque no sé, Jesús, no sé qué, no sé qué posteó sobre Borges, ¿no? Y me recordaba de la anécdota de Tom Lupo, que contaba que un militante fanático del peronismo, lógicamente, ayuda a cruzar la calle a Jorge Luis Borges, ¿no? Sí. Con toda la intención de... por básicamente considerándolo un gorila políticamente, de dejarlo cuando cruzaba la calle, de dejarlo en la mitad, ¿no? Entonces, cuando estaban caminando, dice que le va soltando el brazo a Borges, ¿eh? Básicamente con esa intención. Entonces le empieza a susurrar en el oído, le dice: mire, Borges, yo soy peronista. Entonces Jorge Luis Borges le dice, lo interrumpe ahí y le dice: no se preocupe, muchacho, yo también soy ciego. Esa es una de las anécdotas, viste, que contaba Tom Lupo. Que es uno de los de mis emblemas de la radio, viste. Tom Lupo, el expreso imaginario, que es de hace bastante, creo que finales de los 70, son programas, viste, que te quedan grabados. La radio siempre fue una gran compañía y lo sigue siendo. Lástima que por ahí ha disminuido bastante la calidad, viste, de los programas que en ese tiempo eran magazine y estaban conducidos básicamente por un solo animador, ¿no? No había tanta charla política. Básicamente era un magazine de arte, de literatura, de música, me acuerdo, El Viejo Carrizo, o más cerca en el tiempo, Lalo Mir, Bobby Flores, en la Rock and Pop, Radio Van Gogh, programa mítico. El jueves 27, ¿es? 27, sí. Se cumplen 100 años de la radiofonía en Argentina. En la Argentina. Muy inteligente eso, la respuesta de Borges, lo que comenta. Nunca lo había escuchado. Me causó mucha gracia. Pero Borges tenía siempre esa ironía, ¿no? Sí. Tenía un humor muy cáustico. Lo que yo había compartido un artículo que salió en Revista Ñe era con respecto a Borges, cómo en los primeros años de la Revolución Rusa él simpatizaba, era simpatizante de los bolcheviques. Esa, claro, era la nota que había compartido. Yo por ahí te decía, Borges tuvo muchos aspectos, ¿no? Un aspecto, como vos decías, hablando del aspecto bolchevique, bueno, también tuvo aspecto antiperonista, aspecto pro-Pinochet. Se reunió con la dictadura, tuvo un almuerzo él y Ernesto Sábato, porque no solamente Borges fue el único que se juntó a charlar con la dictadura de Videla, ¿no? También Sábato, que después, recordemos, hizo el CONADEV, el Nunca Más. Pero tampoco voy a comparar a Borges con Sábato, ¿no? Yo creo que literariamente Borges es muy superior. Tenías un tema. Sí, con lo de Facundo Astudillo Castro. Sí, justamente hoy empezó la autopsia del cuerpo que encontraron hace ya unos días, que aparentemente, no se sabe, pero Cristina Castro había dicho, la mamá de Facundo Astudillo Castro, que creía que, o estaba convencida de que era el cuerpo de Facundo. Y de alguna forma el abogado hace una semana cuando lo entrevistamos nos decía que ojalá para que se termine de esclarecer toda esta situación, ¿no? Y por lo menos aplacar un poco el sufrimiento de la madre. Ayer Cristina se reunió con el presidente de la Nación, una reunión que tuvo cerca de 2 horas, en la cual primeramente en la residencia de Olivos se había reunido a solas Cristina con el presidente. Y luego se incorporaron los 2 abogados de Cristina y la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y tuvieron una reunión amplia, ¿no? No tuvo declaraciones a la prensa Cristina, pero su abogado, sí habló, uno de los abogados habló y había manifestado de que bueno, era una reunión que de alguna forma él lo había pedido el presidente, ¿no? Que ya había tenido un intercambio de llamados con Cristina, tanto el presidente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que dijo Cristina es de que bueno, que ahora espera tener la reunión con el gobernador, porque cuando, si bien el gobernador Axel Kicillof le había manifestado su preocupación, ella cree lo que ella dice, ¿no? De que cuando las personas le dicen algo mirándole a los ojos, ¿no? Solo ahí cree en las personas. Y bueno, en la reunión, una de las cosas que había planteado es la renovación de la confianza en el presidente de Cristina, ¿no? De esto de el compromiso de que se esclarezca toda esta situación que vienen atravesando. El día 23, que fue el domingo, Facundo justamente cumplía 23 años y Cristina había posteado en su cuenta de Twitter 23 años, amor mío, 23 años truncados por la maldad de esos que se creen superiores por portar un uniforme. Te amo, te espero hasta la verdad y justicia, mi niño. Eso lo había publicado en su cuenta de Twitter, en donde de alguna forma reafirmaba, ¿no?, su sospecha con respecto a lo que le pasó a Facundo. La cobertura mediática en favor de Sergio Berni es impresionante, ¿no? No solamente, digamos, cobertura de los medios concentrados, sino también cobertura de los medios oficialistas. Escuchaba el otro día en una entrevista donde, conforme nos dijo el abogado, digamos, lo mediático que se arma alrededor es un ataque directo, ¿no? Sí. Sergio Berni habló del show del abogado descartando totalmente cuando todavía ni siquiera se ha iniciado, digamos, la investigación post-peritajes, porque el primer peritaje sobre si en realidad los restos que han aparecido en el Cangrejal son de Facundo Astudillo Castro, recién van a estar el 5 de septiembre. Sí. ¿No? Berni ya descarta, ¿no?, la participación, no solamente la participación de la policía, sino también la desaparición forzada, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Sin insinuarlo, parece que la teoría fuera básicamente la misma que en el caso de la desaparición de Santiago de Maldonado, ¿no? Acá no hay ningún río, hay un cangrejal, una especie de pantano donde todo apunta, me parece, a sostener que Facundo sufrió un accidente y perdió la vida en el Cangrejal, ¿no? Inclusive una de las hipótesis que manejan en el ministerio es la posibilidad de que la familia de la novia haya tenido algo que ver también en este caso. Básicamente lo que apuntan es a desviar la atención y planteando, digamos, que la policía no tiene absolutamente nada que ver. Eso es justamente lo que comentaba la semana pasada el abogado de Cristina con respecto al modus operandi, cómo se manejan, ¿no?, los medios de comunicación, y también cómo encubren, ¿no?, tanto a los funcionarios públicos y a la bonaerense, ¿no? Me parece que todo esto, lo que está sucediendo, es cómo se llama, seguir con ese modus, ¿no?, de ocultamiento, de mentir, de traer pruebas falsas, ¿no? Es impresionante la fortaleza de Cristina, la mamá de Facundo, ¿no?, para mantener, digamos, por ahí el equilibrio después de este tipo de reuniones, que básicamente son reuniones políticas para la foto, porque nosotros sabemos que si hay responsabilidad del Estado, cuando hay responsabilidad del Estado, es muy complicado llegar, digamos, a una cosa que sea totalmente verdad, ¿no? Sí, mañana va a haber una movilización en CABA, que es la marcha contra el gatillo fácil y la represión estatal. Mañana se concentra en Buenos Aires, ¿sí? Aquí en La Plata también hay una convocatoria en 7:50. Al mediodía se concentra en 7:50. Es la marcha contra el gatillo fácil. Y van a estar también familiares de víctimas recientes de casos de violencia institucional. Vamos a ver si tenemos la posibilidad por ahí la próxima semana de, cuando se tranquilicen un poco las cosas, en el sentido de hoy, como vos bien decías, empezó los estudios de los restos con 20 peritos especializados, ¿no? Vamos a ver si en algún momento por ahí tenemos la posibilidad, mediante el abogado, de hablar con Cristina para que nos dé sus impresiones, ¿no? Bueno, hoy no directamente, era muy complicado porque, bueno, era lógico. Creo que en un primer momento intentó participar en los peritajes, pero bueno, eso no está permitido legalmente, ¿no? Veremos si tenemos ocasión de charlar con ella y preguntarle cuáles son sus impresiones después que estén todos los resultados de estos peritajes, básicamente si los restos son de Facundo. ¿Otro temita? ¿Algún otro temita que esté dando vueltas por ahí? No, bueno, que los contagios están aumentando fuertemente, están superando los 7.000 contagios por día. Y ayer, me parece que muy desatinadamente, anteayer, mejor dicho, se había subido a la página a su Twitter público, Pablo Moyano, el dirigente de Camioneros, una foto donde se podía ver a Alberto Fernández, estaba también la primera dama, con Hugo Moyano, y en la cual estaban bastante cercanos, sin barbijo, ¿no? Y un pésimo mensaje, me parece, muy contexto. Criticado por las redes sociales. ¿Qué inauguró? ¿Lo viste? ¿Qué inauguró Fernández el día de ayer? Un ramal ferroviario. Estuvo acompañando al intendente de Pilar, Facundo Achával. Y estaba también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, una reapertura de un ramal en Pilar. También circuló, digamos, una imagen de por ahí los funcionarios manteniendo el distanciamiento social, prolijos, con barbijo, a excepción de Alberto, que era el que estaba dando el discurso. Hasta ahí estaba todo bien. Ahora, cuando muestran la gente que estaba amontonada, sí, afuera, digamos, mirando la inauguración o escuchando las palabras del presidente, ahí no había ningún distanciamiento social, ¿no? Sí, tal cual. Un mal mensaje, me parece, ¿no?, en este contexto donde el coronavirus viene avanzando fuertemente en la Argentina. Preocupante también aquí en La Plata los números, ¿no? Sí. Los números me parece que se han disparado bastante. Sabemos que aquí en La Plata la escasez de test ha sido, digamos, una rutina, porque no se han hecho muchos muchos test preventivos. Testeo se ha hecho. Lo que no se han hecho, digamos, ha sido hisopado en los barrios donde ha habido una cantidad importante de contagios. Yo tenía la memoria de que hasta faltando una semana para que se termine el mes de julio, teníamos aquí en La Plata 42 muertos y ahora superamos los 100. O sea, hay 123 fallecidos, claro, y 7.512 contagiados. O sea que prácticamente en 40 días se duplicaron los números, casi se duplicaron los números de los dos meses anteriores de cuarentena. Sí, ayer por la noche tuvieron un cruce de twitters el intendente Julio Garro con la diputada provincial Florencia Saintut, donde ella le reclamaba, ¿no?, la situación en la cual se encuentran los barrios vulnerables de la ciudad, donde no hay comida, el tema del agua, el tema de los servicios básicos, el tema de los centros de atención primaria que no están funcionando. Y la apertura, ¿no?, de La Plata, que el intendente ha venido pidiéndole, ¿no?, al gobierno de la provincia. Se han relajado totalmente los controles. Y los controles que están los bastante controles, relajados. Los controles, digamos que antes estaban en todas las plazas. No hay controles hoy. No existen más. No. Pero básicamente lo que me llama más la atención es apertura de comercio. Está bien, el intendente dijo, no... No vamos a meter, no vamos a obligar a cerrar a ninguno de los comerciantes, bueno, priorizando la parte económica. Será digamos, una estrategia, pero que los comercios en su mayoría no respeten ni siquiera ningún protocolo. Yo hoy estuve por 5:50. Par de comercios que vos tranquilamente entrabas hasta el fondo, comercios de ropa, ¿no?, que no es una cosa, digamos, esencial. Entrabas hasta el fondo, no te pedían ni, aparte del barbijo, ni siquiera el señor póngase alcohol o pase y límpiese los pies, nada, absolutamente ningún recaudo, ¿no? Que yo creo que fundamentalmente, si se permite abrir a los comercios que no son esenciales, por lo menos tendrían que tener este tipo de recaudos y cumplir con esos protocolos, ¿no? Nadie les dice que vuelvan a cerrar las puertas, porque sabemos, digamos, el gran problema económico que están teniendo en algunos rubros, sobre todo. Sin embargo, con respecto a esto de las aperturas de los comercios, se le prohíbe, ¿no?, a los trabajadores ambulantes, en este caso a los de la colectividad senegalesa, que ejerzan la venta ambulante, ¿no? Ahí hubo una reunión con lo de la comunidad senegalesa se acordó, digamos, un compás de espera de unos 10 días, ¿no?, para ver si había algún tipo de solución por parte del municipio. Creo que el compromiso básicamente era no detener, reprimir ni secuestrar la mercadería de los que venden en la calle. Una tregua por 10 días en una reunión que lo convocó Guido Lorenzino, el defensor del pueblo, y en la cual hubo representante del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, también autoridades nacionales, estuvieron los chicos de la comunidad senegalesa, la universidad y autoridades municipales, ¿no? Las autoridades municipales insistiendo en esta idea de que no tendría que estar trabajando en la calle, de que hay un predio, el predio de 80 y 135, creo que es, en la cual los quieren reubicar, y se llegó a una tregua por medio de la mediación del defensor del pueblo, de que en este contexto el tema económico está bastante complicado, los chicos trabajan para comer, para sobrevivir. Y se llegó una tregua en la cual el acuerdo era de que por 10 días no iba a haber intervenciones y tenían que estar dos chicos, dos vendedores ambulantes por cuadra. Sí, eso es lo que comentás con respecto al predio. Eso fue denunciado ya hace unos meses, hace más de 6 meses, por la colectividad senegalesa. Porque para ingresar a ese predio tenías que abonar más de 100.000 pesos, denunciado. Que en realidad era una mentira ese traslado, porque de dónde iban a sacar, justamente ellos denunciaban 100.000 pesos, ¿no?, para ser parte de un local dentro de ese predio, ¿no? Sí, si no les cobraban el puesto por ahí, les cobraban el alquiler por día. Sí, era el puesto, cobraba, habían cifras más o menos aproximadas a los que dice Jesús, y si no, la posibilidad de que puedan trabajar gratis en el piso, como lo hacen ahora en la calle. La negativa pasaba porque los chicos trabajan todos los días y el periodo funcionaría solamente los fines de semana, y era trasladarlos a todos que venden los mismos productos en un predio, que iban a estar en la misma situación que en la calle, y todos vendiendo lo mismo, no, sobre todo que ellos trabajan y viven del día a día. Entonces, y donde el poder adquisitivo, convengamos, de los que circulan por ahí no es el mismo que en el casco urbano de La Plata, ¿no? Claro. Básicamente eso. Bueno, vemos que ha llegado el compañero que ganó el libro de Virgin Despentes. ¿No? Sí, lo hacemos pasar. A Gonzalo. Lo hacemos pasar. Vino a buscar su premio Gonzalo Bayón. Y de paso charlamos un poquito, ¿no? Yo espero que lo disfrute, porque es un librazo. Mira el packaging. Tenés ahí un Crónica Crítica de Ivana Romero. Tenés un reportaje a Virgin Despentes en donde dice: me fascina lo de Trump, el respeto que tenemos por los más ricos y los que nos humillan. Muy declaraciones muy políticas. Es un libro que en la primera edición vendió en París, en Francia, vendió 300.000 ejemplares. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, bueno, Gonzalo? Agradecer por el premio. Me llamó bastante la atención que sorteen el libro de esta autora, que bueno, que es una representante del feminismo mundial. Hace referencia a algunos conceptos relacionados con el techo de cristal que tienen muchas mujeres para poder acceder a cargos altos en la sociedad. Así que bueno, bastante recomendable. No lo conocía este libro en particular. ¿Te gusta el rock? ¿El rock? Sí, soy de varios géneros. Uno es el rock, uno de los géneros es el rock. Tiene sí. mucho que ver con el rock. Porque, viste, son las peripecias. Básicamente, viste, el trasfondo es, digamos, cómo el estado de bienestar se ha ido derrumbando para las clases medias francesas, ¿no? Básicamente el personaje este, Vernon Subutex, tenía un trabajo, viste, en una disquería, ¿no? Bien. Con lo que sabemos que es uno de los rubros que poco a poco ha ido perdiendo, digamos. Ha ido desapareciendo. Claro, ha ido desapareciendo. Bueno, ¿cómo va decayendo, digamos, su estatus? No solamente su estatus económico, sino también su estatus social, y cómo se las va arreglando. Y en ese escenario, viste, es el que se desarrolla, digamos, y ahí va la crítica hacia cómo Francia ha ido en decadencia, ¿no? Ha ido en decadencia. Bueno, lo que yo veo con preocupación es que es parte de una colección de tres libros. Así que voy a esperar que sorteen los otros dos para no perdérmelos. Sí, básicamente una trilogía. Sí. Es contemporánea, ¿no? Esa trilogía. Es contemporánea. Sí, totalmente. No, es totalmente. En la última, en el último, prácticamente, viste, es el escenario actual. Uh-huh. Ya, viste, con el macronismo. Bien. Perfecto. Bueno, muy interesante. Vamos a aprovecharlo. Vamos Dice, a lenguaje slang. Viste, la crítica. Yo no sé qué carajo es el lenguaje slang. Tama, ¿qué es el lenguaje slang? ¿Tenés idea? Bien. La Tama la tiene clara, ¿viste? No se escuchó, me parece. El público no escuchó. No escuchó, pero... El lenguaje LAM sería algo así como el lenguaje coloquial. Claro. El lenguaje del lunfardo. Con lunfardo. ¿No? Sí, tiene mucho de eso. Lo vas a disfrutar porque en realidad se lee de un tirón. ¿Viste? Una noche que tengas... Que tengas tu tiempo, que tengas unas 3 horas, te lo devoras. Bien, perfecto. No leo tan rápido, pero vamos a... Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Gonzalo lo mismo que nosotros, trabajas en radio también. Sí, suelo hacer radio. Y se te nota por la voz también. Estoy un poco alejado ahora de la radio, pero bueno, por ciertos problemas que tuve el año pasado. Pero bueno, retomando de a poco, con un proyecto pequeño que tengo, pero bueno, para no perder el ritmo en la radio. ¿Comunicador social? Sí, recibido de la Facultad de Comunicación Social de la UNLP. En la radio que estabas en Olazábal, actualmente está teniendo programa una ex compañera de radio de acá de... Y tal vez, hay varios... De Radionauta. Hay varios programas, no los conozco, no sé bien cuáles son los programas, la grilla que tiene Radio Olazábal, pero es una radio muy parecida a Radionauta. Sí, sí, esta idea comunitaria. Sí, justamente me encontré con ella hace un par de semanas y me comentaba que estaba haciendo radio ahí. Y me acordé de vos, digo, es un colega, es un, de Gonzalo. Un pase que le hizo Radionauta a Olazábal. Claro, es un pase. Un pase Radionauta a Olazábal. Bueno, me parece interesante, ¿no? El objetivo de estas radios comunitarias, que antes se llamaban radios alternativas, ¿no? Lo que busca es romper un poco esa estructura ya muy rígida y cada vez más rígida, ¿no? De los grandes medios de comunicación hegemónicos, que dejan de lado a muchas voces que, bueno, intentamos representarlas nosotros. Una vez tuvimos una entrevista acá con el que se hacía cargo localmente, viste, del AFCA, yeah, durante la ley de medios. De medios. Y él nos decía que mejor palabra que alternativa era alterativa, porque venían a alterar, ¿no?, el orden. El mensaje de los medios de comunicación masivos. Claro. Me pareció un concepto muy interesante. Un concepto muy interesante. Y bueno, me parece que se ha reforzado mucho esto de lo alternativo, ¿no?, de lo comunitario, en relación también al avance de las redes sociales, de la tecnología, que ha permitido a espacios como el barrio Olazábal, ¿viste?, ese pequeño centro comunitario que tienen, de poder acceder a una radio, si bien no antena como Radionauta, pero sí a través de internet, que es una nueva posibilidad que tiene ahora estos centros comunitarios. Yo, ahora que estaban hablando, me acordé de una nota que leí hace unos días sobre los medios digitales, ¿no? Como el crecimiento de los medios digitales, con esto que dice Gonzalo, de las redes sociales, el internet, ¿no? Es más fácil por ahí. Bueno, no es tan fácil tampoco, pero poder tener un medio digital, escribir, porque no necesita la impresión y toda la inversión que demanda. Aún así, en este mapeo de medios digitales se podía ver el monopolio que tenía y la llegada que tenía el Clarín. En segunda instancia estaba Infobae y luego venía La Nación. Y luego, bueno, venían medios más chicos, ¿no? Hoy por hoy todos los medios tradicionales se han volcado a lo digital. Y aparecía El Día también en ese mapeo. Lo voy a traer para la próxima semana y voy a indagar un poco más en eso, porque si bien es cierto de que han aparecido muchos medios digitales, pero aún así la barrera, ¿no?, hegemónica, monopólica, no se ha podido romper. El Día tiene muchos lectores, básicamente, ¿no? Es por la costumbre del platense de siempre elegir el medio local. Si El Día fuera un medio nacional, no sé si creo que tendría menos ventas que Ámbito Financiero, pero como es acá de La Plata, aquí en La Plata debe ser el diario de mayor circulación. Claro, la costumbre en diario de papel era El Día, que era similar a la costumbre de leer La Nación, y en La Plata estaba el medio alternativo, que era El Plata, ¿no? Ese diario El Plata, que era El Día. Diario popular. Claro, pero un poco más económico. Claro. Era la misma información que El Día, nada más que reducida. El Hoy. Bueno, y El Hoy, que era la opción gratuita, que no sé cuántos leían de verdad el Hoy. A veces uno pasaba porque sabía que había hecho compras en casa y tenía que envolver algunas cosas. A veces, una crítica que tengo yo a la redacción principalmente. No lo aceptaba ni regalado el regalado, como dice. Pero bueno, acá hay algo bien cierto, como dice Juan, que habla, si bien nos hablan mucho de esta apertura que ha habido de los medios a través de la tecnología, pero como dice Juan, hay algo cierto, bastante preocupante, que es que el 80% de esta información que según nosotros la manejamos y la compartimos, está originalmente creada por los medios de comunicación hegemónicas. Es decir, hemos cambiado el formato, la forma de comunicarnos, y pensamos que es nuestra información, pero seguimos replicando lo que nos dicen los grandes medios de comunicación. Sí, sí, totalmente. Bueno, igualmente, y yo siempre lo trato de recalcar, ¿no? Los medios de comunicación acá en la Argentina, digamos, todavía mantienen un nivel bastante aceptable si los comparamos con diarios del resto de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que por ahí sacando México, que tiene, digamos, 3 o 4 buenos diarios, porque hay buenos diarios en México, La Vanguardia, La Jornada, el mismo Heraldo, ¿no? O sea, medios de derecha y medios progresistas, son buenos medios de comunicación, pero en otro lado, digamos, básicamente los medios de comunicación que son aceptables son medios de derecha. El Tiempo en Colombia, el Mercurio en Chile, el Comercio en Perú, son medios de la derecha, ¿no? Sí. Y son los únicos medios que, digamos, mantienen un nivel aceptable, no solamente en la redacción, sino también, viste, en el mensaje, a pesar que es un mensaje bastante dirigido, ¿no? Claro, aunque tiene mensajes bastante, bastante llamativos, que bueno, alguien que haga un análisis de medios lo sorprende. Pero en relación, bueno, si sacamos estos grandes diarios de cada país, el periódico alternativo, el periódico amarillista de los países latinoamericanos, de la gran cantidad de países latinoamericanos, es también bastante crítico, bastante triste. Triste. Acá en Argentina, cuando hablamos de amarillismo, podemos llegar a hablar de Crónica, por ejemplo. Pero Crónica, comparado con el diario amarillo latinoamericano, no es el Comercio del Perú. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo invitaría a los oyentes que puedan googlear y puedan hacer un análisis de los diarios peruanos, el Chino, el Popular, el Trome, donde todavía se mantiene la figura de una mujer con muy poca ropa y abajo encima poniéndole las malcriadas de esa sección. Me parece que son actitudes basura, naturalizadas. Basura pura. Naturalizadas, ¿viste? De la sociedad. Yo me acuerdo en los 60, casi 70, el único diario amarillo que teníamos era Última Hora, que era un diario vespertino. ¿En Perú? ¿No? Claro, que, viste, te ponía los títulos así en jerga. Pero ahí nomás. Hasta ahí nomás. Claro. Tampoco la redacción era tan mala. Igual no nos olvidemos que hasta hace unos años, ¿cuántos eran? 7 años, en los diarios de acá de La Plata podían o aparecían los mensajes, las publicaciones, ¿no? En los diarios escritos de la oferta sexual, que luego se retiraron. Claro. No tenían estas imágenes, como bien dice Gonzalo, de la mujer desnuda, ¿no? Estereotipando, pero sí tenía una oferta sexual dentro de sus páginas. ¿Cuándo se jodió la prensa en Perú? La prensa en Perú, Fujimorismo. Eso sería, sí, ¿no? En los 90. Sí. En los 90. Y bueno, referente a estos medios de comunicación amarillos de los 90, porque esos son los hijos del Fujimorismo, yo recuerdo una anécdota. Nosotros cuando éramos chicos, más jóvenes, antes de ir a jugar pelota, antes de ir a la escuela, el peruano tiene la costumbre de pararse delante del kiosco de diarios a leer portadas. El peruano lee mucho, pero hay que ver qué cosa lee. Entonces la información de muchos peruanos era simplemente la portada. Era muy fácil manipular a los lectores. Y era muy gracioso ver las portadas, uno más chico, y se miraba el chiste, porque era pura jerga esos títulos. Y yo recuerdo en el barrio, un amigo mío tenía un hermano que sufría de esquizofrenia. El hermano lamentablemente se lanzó de un sexto piso del edificio. Y bueno, la noticia, ¿no?, de que el hermano del amigo había fallecido. Bueno, salimos todos, lo fuimos a buscar, muchachos, teníamos 14 años más o menos. Fuimos a comprar un helado. Entonces la clásica de pararnos delante del kiosquero, ¿no? Cuando vemos en el diario El Popular, era la sección de Arequipa, el título grande, el título era Superman Cholo saltó sin capa. Lo que para muchos puede ser una broma, puede ser muy divertido, muy jocoso, en ese momento sentimos cuál es lo complicado de estos medios, porque teníamos a nuestro amigo que estaban hablando de su hermano, que recién se había tirado un edificio, y bueno, ahí sí nos chocó en primera persona, y ahí nos dimos cuenta de cuán peligroso pueden ser estas construcciones, que puede ser muy gracioso, ¿no? Pero hasta que no te pasan, claro, recién totalmente vemos lo peligroso de estas construcciones. Pero bueno. Sí, tal cual. Hablando de prensa, el presidente Jair Bolsonaro había amenazado a un periodista de, de O Globo, del diario, un diario muy, muy conocido en Brasil, le dijo: qué ganas de reventarte la boca a golpes, por una pregunta que le hizo sobre, sobre la mujer, la esposa de Jair Bolsonaro, y un asesor del hijo del senador Flavio Bolsonaro, el hijo del presidente Jair Bolsonaro, sobre unos casos de informaciones a la prensa que los involucraban. Y fue la respuesta esta del presidente Jair Bolsonaro. Y eso que la Red O Globo y todos los medios que son de Globo son diarios de derecha, ¿no? Sí. En Estados Unidos no nos olvidemos que la campaña del actual presidente Donald Trump fue una campaña contra los medios de comunicación como el New York Times, claro. Por ejemplo, una campaña muy fuerte, muy fuerte. Que la única que apoyó de las grandes cadenas de noticias en Estados Unidos fue la Fox, que todavía es la única que mantiene, digamos, su apoyo a Trump. Claro, yo creo, ¿no?, que en las lógicas de derecha, acá estamos acostumbrados al antagonismo, ¿no?, entre peronismo y derecha, por ahí la izquierda. Yo creo que lo que pasa con Bolsonaro y con Trump es que son tan de derecha que ya crean una categoría aparte. Porque vemos, el Red O Globo es una cadena principalmente pensada con el liberalismo, el capitalismo, pero bueno, ven la figura de Bolsonaro ya demasiado radical como para defender la ideología, ¿no?, todo lo que comparte este personaje. Claro, O Globo y O Folha de São Paulo fueron, digamos, los medios que básicamente tenían ataques a Lula, ¿no? Al gobierno del PT. Eso y la revista Veja, que no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia, Jesús? Veja, vos que sos medio brasileiro. Veja. También curiosa las imágenes de Bolsonaro esta semana, ¿no? Aparte de esa agresión al periodismo. Sí. Por ahí me causó... Fue portada de muchos memes. Levantando un enano. Un enano que pensando que era un niño. Yo no sé si se lo arman o en realidad, viste, por ahí en la multitud. No sé si es armado. Si lo hubiese pasado a Mauricio Macri, yo sí la creería. No sea Bolsonaro, no lo tengo tampoco tan despistado a Bolsonaro, más peligroso que despistado lo tengo. Sí, sí, totalmente. No, por eso, viste, te llama la atención el hecho de cómo lo hicieron pisar el palito, ¿no? Yo creo que, como Gonzalo dice bien, es un tipo peligroso, no es ningún boludo, ¿no? Sí, no. Lo retrataron mucho con esa anécdota de Maradona y Coppola, que dice que Maradona había agarrado un enano y había revoleado por los aires ya hace muchos años. ¿Sabían de esa anécdota? ¿Como broma lo hizo? Sí. Según Maradona no se dio cuenta que había sido una persona. En una de esas fiestas. Bueno, tiene que haber una relación, ¿no? Porque también yo recuerdo la película El Lobo de Wall Street, donde los grandes millonarios en sus noches de diversión contrataban a personas pequeñas y para lanzarlas. Debe haber una relación de poder, de sentirse superior, ¿no?, al hacer ese tipo de actos. O para armar pelea, ¿no? Sí, claro. Sí, es para armar espectáculo de esos bizarros. Sí, son costumbres lamentables, pero bueno, tampoco, viste, podemos ignorarlas, ¿no? ¿Alguna cosita más? ¿Perú? ¿Política? Perú, política. ¿Quieres hablar de Perú? A ver, ¿qué tenemos con Perú ahora? Recién estaba viendo en la mañana, se presentó el proyecto en el Congreso para que se les pueda devolver lo que los contribuyentes aportaron en la ONP. La ONP es la jubilación estatal del Perú, y lo que me llamó la atención fue la mirada crítica de los comunicadores, de los medios de comunicación hegemónicos en el Perú, referente a esta medida. Es decir, bueno, para que los oyentes puedan entender, el Perú, el sistema previsional es estatal y también tiene la opción privada, las famosas AFP. Ante el problema de cuarentena, lo que optó el gobierno es que las AFP devuelvan el aporte de las personas que ya no van a poder jubilarse. Es decir, en mi caso, que yo me he venido a vivir a la Argentina, no voy a volver a Perú, no voy a aportar. Yo tengo algunos años aportados. Ese dinero, lógicamente, es mío. Entonces, la opción que dio el gobierno es que estas AFP, que son privadas, devuelvan una parte del dinero a quien lo solicite, a quien lo necesite. Bueno, para realizar esto, el Estado les brindó un préstamo a estas AFP. Sobreentiende que el dinero está ahí, pero bueno, no sé dónde invertirán, cómo invertirán ese dinero. Y el Estado les prestó una fuerte cantidad de dinero a estas empresas privadas. El Estado también ha prestado una fuerte cantidad a las empresas privadas para que reactiven la economía. La crítica que hacían los comunicadores, estos medios de comunicación, era de dónde va a salir ese dinero. Que si prestan ese dinero, el sistema económico peruano se va a ir al tacho. Estamos hablando de un préstamo al sistema público de previsional. Lo que decían los defensores era, ¿por qué ustedes periodistas ahora, reclaman de que el sistema económico va a caer por este préstamo si es la mitad de lo que le han prestado a las AFPs privadas y es la cuarta parte del dinero que se les ha dado a las empresas, a las grandes empresas peruanas, para reactivar la economía? Entonces ahí vemos una doble moral, ¿no?, de la visión que tienen los medios de comunicación en relación a en qué usamos la plata. Cuando lo usamos para los medios, donde grandes medios de comunicación como El Comercio han salido beneficiados con estos grandes préstamos, pero cuando se trata de devolver el dinero a la gente, ahí empieza la discusión. El Grupo Comercio en Perú concentra el 80% de los medios de comunicación peruanos. O sea, y es un grupo que justamente se ha visto beneficiado con el programa este Reactiva Perú. Sí, es un monopolio mucho mayor que el de Clarín, si comparamos. Y, claro, ¿no? Y además de ese apoyo financiero que ha recibido este medio y otros medios más, como La República, también que pueden tener otra mirada de la realidad peruana, lo que también se ha dado es una cantidad de despidos importantes en esta cuarentena. Despidos que no son justificados, puesto que los medios de comunicación no han perdido ingresos ni tampoco han dejado de trabajar, porque los medios de comunicación han seguido trabajando. No son empresas, no son restaurantes, no son gimnasios, han seguido trabajando. No, y las empresas, básicamente las grandes empresas gastronómicas que son de afuera, ¿no? Con capitales extranjeros, lo que hicieron fue despedir a todos sus empleados y después volver a contratarlos para que no sigan con los años de aporte, ¿no? Claro. Y después algo bastante llamativo en el Perú. En el Perú es un sistema de libre mercado, capitalista, bueno. Las ayudas que ha dado el gobierno, la inversión del gobierno a poder superar esa crisis de cuarentena es muy alta. Creo que es la más alta en toda Sudamérica. Estamos hablando de 9 puntos del PBI que el gobierno peruano invirtió para poder solucionar el tema de salud, el tema de economía en el Perú. Acá la cuestión es que en estos préstamos, que en teoría deberían ser para la mediana y microempresa, para las pymes, para que no pierdan, no cierren los negocios, estuvo realizada a través de los bancos. Pero no estamos hablando acá, por ejemplo, el Banco Provincia, el Banco de la Nación, estamos hablando de la banca privada. La banca privada. Usted estaba hablando yo con un amigo de Perú que tiene un lindo puesto, tiene un banco peruano, y él me decía que los créditos ellos lo estaban discriminando principalmente para sus acreedores o para los que trabajan con el banco. Es decir, si yo tengo un restaurante, necesito pagar a mis empleados, pido este préstamo que me lo da el Estado y yo tengo que hacerlo a través de un banco. Entonces, bueno, voy al banco, a la caja municipal. Si yo trabajo con ese banco, tengo mis ahorros en ese banco decide prestarme. Pero si va mi vecino que no trabaja con ningún banco, esa ayuda estatal le es negada. ¿Por qué? Porque son los bancos privados los que determinan quién recibe y quién no recibe esa ayuda. Esa es una locura. Es una locura porque lo que hace el Estado, gastar la plata de todos y darle la potestad de elegir quiénes van a ser beneficiados a la banca privada. Eso es lamentable del Perú. Bien decía algún filósofo, ¿no?, que el pecado no era robar un banco, sino fundarlo. Sí, esa es una mala, o sea, es herencia de alguna forma de lo que fue el fujimorismo post aprismo, porque en el último gobierno donde el Banco Central tuvo un rol protagónico, hoy se limita a emitir moneda nada más, fue en el gobierno de Alan García. Después de eso, Fujimori le puso un tope, es una limitación, y el Banco Central de Reserva del Perú no se limita más a tener las funciones de una entidad bancaria, más solamente a emitir la moneda. Pensar que Alan García en su primer periodo presidencial intentó nacionalizar la banca, ¿no? Intentó, recuerda, salió Vargas Llosa, salieron todos los personajes de derecha, salieron a la calle a... En pos de la libertad económica, la libertad Totalmente. De mercado. Claro. Y después mira dónde terminó Alan García. Hay algo llamativo, que yo el día que vuelvo a Perú, es un objetivo que tengo, me voy a ir a la Casa del Pueblo a hablar con algún aprista. Yo imagino, ¿no? Que cuando una persona me dice que es marxista, mínimamente ha leído el manifiesto comunista. Mínimamente, ¿no? Bueno, no hay una relación lógica entre lo que planteó el Alan García de la última presidencia, no el de los 80, sino ya el liberal, en relación a ningún libro que haya escrito Víctor Raúl Ayala Torre. Yo he revisado, he visto resúmenes, he tenido la oportunidad de leer algunos libros de Ayala Torre, un gran pensador, deberíamos reivindicar las ideas de Ayala Torre, pero lamentablemente están muy alejadas con el accionar de un aprista. Mi pregunta sería, en la Casa del Pueblo, sentarlos a todos los integrantes, ¿no?, apristas, y preguntarles quiénes de ellos leyeron un libro de la Torre. Y si leyeron un libro de la Torre, que me expliquen por qué no tiene nada que ver el accionar del partido aprista con las enseñanzas de su fundador, ¿no? Lo que pasa es que también Ayala Torre tuvo muchas facetas. El Ayala Torre en su juventud, el Ayala Torre cuando fue dirigente universitario, fue rector de la universidad, y después cuando volvió del exilio fue mutando también Víctor Raúl Ayala Torre. Claro, hay algo que hasta el 62, digámoslo, fue uno de los líderes latinoamericanos, ¿no? Uno de los líderes políticos en Latinoamérica. El año 62, como bien decís, Juan, cuando regresa del exilio en México, era otro Ayala de la Torre. Y con respecto a las lecturas acá, por ejemplo, la lectura, quizás interpretaron mejor la ideología de Ayala de la Torre que en Perú. Acá el FRIP de Santiago del Estero, que lo fundaron los hermanos Santucho, era indoamericanista. Tenía la impronta de lo que pregonaba Víctor Raúl Ayala de la Torre. Imagínate, y bien interpretado. Claro, igual Ayala de la Torre, a pesar de los cambios que haya tenido, ¿no? Si uno se va a la lectura, si a la obra de Ayala de la Torre, me parece que es uno de los representantes latinoamericanos de una idea muy latinoamericana también, de romper con los paradigmas europeos, ¿no? Históricamente Latinoamérica ha sufrido esto de traer ideas, ya sea de derecha, izquierda, comunistas, de cualquier índole, a Latinoamérica, intentando traer una fórmula mágica que va a tener buenos resultados en cualquier realidad. Cosa que no es así, que la historia nos ha desmentido esta idea. Y me parece que Ayala de la Torre es uno de los idearios de la creación de matrices, en vez de paradigmas, de matrices latinoamericanas, muy parecidos, por ejemplo, a Alcira Rumedo, lo que nos plantea, el mismo Mariátegui. Son riquísimos los debates de Ayala de la Torre con Mariátegui. Yo creo que el aporte de Ayala, y en la cual se diferencia de Mariátegui, es el tema de la alianza de clases, que era, Ayala plantea una alianza de clases, que algunos me dicen inclusive es muy parecido al peronismo. Yo discrepo, porque las clases sociales que tenemos en el Perú es muy distinta a las clases sociales que hay en la Argentina. Más allá de algunas similitudes que puedan tener las clases dominantes peruanas han sido unas clases que han sido parasitarias. En la fundación de la República hasta la actualidad han sido clases parasitarias que lo único que vieron en la independencia fue la forma de poder sacar provecho para su propio beneficio, no en la construcción de una patria, de una república, de una nación. Sí, el aprismo se parece más al Partido de la Revolución Democrática de México que al peronismo. Al PRD, que después fue el PRI, ¿no? Por eso, ¿qué alianza de clases puedes hacer con algunos sectores que no tienen esa conciencia de clase? Y ahí, bueno, está la gran discusión con Mariátegui, ¿no? Lo de la alianza de clases fue ya propio de todos los partidos que se fundaron. Fue inclusive antes del peronismo, esto que planteaba partidos de clase, la Torre. Partidos de clase media que se fundaron, digamos, en Latinoamérica y que prácticamente siguieron esa línea, ¿no? Claro, igual esta crítica que hace Juan respecto a la burguesía peruana, ya que hablamos de Mariátegui, bueno, en los siete ensayos Mariátegui hace una referencia a la burguesía peruana, donde la cataloga no como una burguesía como le pasó a los países del norte, ¿no? Muy aparte de su idea socialista que tenía Mariátegui, en la obra de Mariátegui él resalta la idea de proyección de crecimiento que tenían las burguesías norteamericanas. Y lo que él dice que en el Perú simplemente la figura de burgués fueron los aristócratas, los oligarcas. Él lo llama de aristócratas, que simplemente se cambiaron de nombre y se convirtieron a burgueses. Ese fue el gran problema que tuvo el Perú, donde no pudimos aprovechar esa etapa de república. Un mal latinoamericano, porque acá también pasó con la oligarquía, hay una frase muy famosa, la de tirar manteca al techo, que justamente se debe a uno de los oligarcas argentinos, de esos que se iba a disfrutar la fortuna de sus padres oligarcas a París, a darse la gran vida a París, ¿no? En esas reuniones de millonarios en los grandes bolichones ahí, allá de lujo, que su diversión era agarrar trozos de manteca y hacer puntería, ¿viste? Tirándolas hacia los altillos de los grandes restaurantes. Eso, de ahí viene el dicho de tirar manteca al techo. Claro. Bueno, con la diferencia, ¿no? De que Argentina, un país extremadamente rico, donde los granos y las vacas pastan tranquilamente, al Perú le costó un poquito más. Las veces que nos tocó fue cuando tuvimos que vender guano de isla, ¿no? Fue la gran millonada del Perú. Pero bueno, la diferencia es que nuestros recursos son limitados, son más limitados que Argentina. Vamos a escuchar algo de música y la tanda. Night. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Por una comunicación comunitaria, alternativa y popular. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Diez minutos, ¿no? Seguimos en Prohibido Cumbia y se nos está yendo el tiempo volando hoy, ¿eh? Así es, transmitiendo desde la ciudad de La Plata, Argentina, para los que se suman recientemente, esto es Prohibido Cumbia. Nos pueden contactar por medio de las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Prohibido Cumbia. Y recuerden que hoy están participando la gente por el sorteo de un libro de David Lynch, de Michael Keaton. La filmografía, las principales películas de David Lynch. Que lo estaremos sorteando. Un director de culto. Antes de finalizar el programa. Bueno, Jesús, ¿nos traías un tema? Sí, bueno, ahora vamos a charlar un poco sobre lo que viene sucediendo en Ensenada, ¿no? En Ensenada, el viernes pasado, vecinos y organizaciones sociales y políticas se han movilizado a la municipalidad, ¿no? Por la represión que han tenido y los allanamientos que han tenido muchos vecinos. Se han detenido a 8 personas, donde fueron demorados y llevados a la comisaría. ¿Qué barrio es, Jesús? El barrio es Barrio Federal de Ensenada. Bueno, ahora estamos en contacto con Eduardo Molina. Él es dirigente del Polo Obrero de La Tendencia. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Eduardo, ¿nos puedes comentar qué es lo que viene sucediendo en Ensenada? El problema de fondo, ¿por qué vienen sucediendo estas detenciones y allanamientos de casas, ¿no? En algunos domicilios donde se han detenido a 8 personas, ¿no? Y uno de los integrantes es, una de esas personas, de las 8 personas, es militante del Polo Obrero. Sí, bueno, trato de ser breve. El 8 de agosto hubo una movilización en Ensenada reclamando justicia en un conflicto que era conflicto barrial que terminó con la muerte de un vecino del barrio. Bueno, en ese marco de la movilización se desarrolló una represión muy grande y la represión se descargó no sobre los que estaban movilizados en el momento, si bien se inició ahí, sino que se descargó durante varias horas sobre 4 barrios, el Federal, el Primero de Mayo, el 5 de Mayo y el barrio Wong, ¿no? Y en ese procedimiento de la policía bonaerense y de la policía local, la que dirige Mario Seco, la policía ingresó a domicilios de gente particular, sin orden de allanamiento, rompió vidrios, rompió ventanas, detuvo 8 compañeros, algunos los detuvo en la calle, porque por el hecho que estaban en la calle. En el caso de los ingresos a los domicilios, llegó al extremo de que para llevarse detenido a un vecino, se le apuntó con el arma a su criatura menor de edad. Y en el caso de nuestro compañero estaba llegando de trabajar, vio la situación que se estaba dando en el barrio, se puso a filmar y a sacar fotos, y por eso la policía lo persiguió hasta la casa, lo corrió y, bueno, en la puerta de la casa intentó resistir, bueno, pero tenemos imágenes ahí cuando entra la policía, rompe la puerta por completo, le rompe las ventanas para intentar ingresar a la casa, se lo lleva detenido. Hay casos de vecinos que habían llegado de trabajar, la mayoría estaba en esa situación, estaban volviendo a sus casas, que fueron detenidos en la puerta de un almacén, ¿no?, en la calle misma, y hay imágenes de gente que es corrida dentro de los barrios, por ejemplo, en el 5 de mayo, gente que es corrida por adentro de los edificios, se tira de la ventana, escapando de la policía, que estaba totalmente, ¿cómo es?, sacada. Los 8 detenidos son trasladados a la comisaría, en la comisaría vuelven a ser golpeados, una parte de ellos. Hay denuncia de tortura, ¿no? Sí, por eso, adentro de la comisaría son golpeados, son amenazados. Y, bueno, en ese marco se armó una movilización hacia la comisaría, porque la mayoría de los vecinos fueron, ¿cómo es?, detenidos de esta manera. Y se los liberó en el momento, pero se le inició a los 8 una causa penal por violación de domicilio, por lesiones, por resistencia a la autoridad, bueno, y otros cargos que tienen ahora los compañeros. Nosotros marchamos el viernes a la comisaría para reclamar que estas causas caigan. Salimos del barrio, donde está el destacamento del 1 de mayo, donde está el destacamento de la policía local. Había un fuerte operativo policial. Fuimos hasta la municipalidad. Cuando llegamos a la municipalidad, Mario Seco salió con su camioneta 4x4 por un costado de la municipalidad muy rápido. Después fuimos a la comisaría, donde hicimos un acto, acompañada por otras organizaciones, donde hablaron los vecinos que habían sido detenidos y las organizaciones que estaban ahí. Las 8 personas detenidas, ¿han asentado alguna denuncia con respecto a las torturas que han sufrido en esta detención, no? Sí, en eso estamos ahora. La causa, justamente ayer estuvimos en la fiscalía y en la defensoría para ver cómo está la causa, porque a ellos lo liberan con un papel, una orden que los obligan a firmarla, es decir, que es una notificación de las causas que se le habían iniciado, y los liberan producto de la movilización que había en la puerta, de familiares, de amigos, ¿no? Y en el caso nuestro, por un compañero nuestro que estábamos movilizados ahí. Fuimos a hacer a los tribunales, a la fiscalía, y se han iniciado las actuaciones de las primeras pedidos del fiscal, y bueno, en algunos casos de los compañeros han hecho una contradenuncia por lo que ha pasado. Pero bueno, lo que nosotros estamos denunciando es que el accionar de la policía, totalmente fuera de lugar, se está dando de manera más frecuente en la ciudad de Ensenada. Justamente ayer nos llegó el video de una otra vecina de Ensenada que fue a llevarle algunas cosas a los padres que están cumpliendo la cuarentena, y por no tener el permiso, tenemos los videos ahí, la policía, ¿cómo es?, la arresta, la golpea, la tira al piso, la patea, entre 6 policías la suben a un patrullero por el solo hecho de no tener permiso. Y bueno, y ahora nos están llegando distintos tipos de denuncias de este accionar policial. Es como que la policía está ensañada, ¿no?, en ese sentido. Sí, como que la policía está ensañada con esa zona, y en particular nosotros ahora entendemos que está ensañada porque hay un montón de registros, filmaciones, donde se ve a la policía en su accionar aquel 8 de agosto. Se lo ve al propio comisario de la policía primera, ¿no? En la detención de un muchacho que llegaba a su casa, la policía se le mete, lo saca afuera, lo tira al piso, entre 6 policías lo intentan subir a un patrullero y el comisario mismo le pisa la cabeza. Sí, ese video lo estuve viendo, que está circulando en las redes. Claro, que está circulando. Después, hay una cantidad de videos y fotos que comprometen a la propia policía. Y al propio, a la policía de la provincia de Buenos Aires y al propio, ¿cómo es? Mario Seco, que ha intentado salir a comprar voluntades esta semana para evitar, ¿no?, que esto trascienda. El jefe de la policía local de Ensenada dijo que la policía actuó, ¿no?, como debía actuar en el momento, el 8 de agosto. Bueno, ahora están tratando, de ocultar o proceder a un encubrimiento de lo que fue todo el accionar de la policía. Los videos, las filmaciones, las fotos, ¿no?, han dejado en claro cuál fue el accionar de la policía. Y fundamentalmente, bueno, hay responsables también, que Eduardo, responsables políticos en este accionar, sí, que han intentado encubrir lo que ha pasado. Eduardo, nosotros nos quedamos con poco tiempo, nos preocupa lo que nos estás comentando, ¿no?, la violencia policial y todo eso. ¿Ustedes van a realizar alguna actividad para, si quieren convocar, así la radio está a disposición, ¿no? ¿Van a realizar alguna movilización en estos días? Y todo. En principio, nosotros vamos mañana a la marcha, junto con los compañeros, a la marcha contra el gatillo fácil, ¿no? ¿En dónde lo van a realizar? En 7:50 a las 12 del mediodía. En la marcha contra el gatillo fácil en La Plata, la segunda marcha que se hace en la ciudad. Vamos a participar de esa movilización, como marchamos el viernes a la comisaría. ¿En qué horario sería? A las 12 del mediodía, en 7:50. La marcha va a salir de ahí, va a ir a la fiscalía, ¿no?, y después va a volver a la gobernación. Esta marcha se da en el cuadro de lo que es la desaparición de Facundo Castro y las decenas de casos de gatillo fácil que han transcurrido durante este año, ¿no? Entonces, en este cuadro, bueno, tiene cuestionado al propio Berni, el jefe de la policía bonaerense, en el cual se va a reclamar, bueno, que se vaya a Berni, ¿no?, que termine los atropellos policiales, los abusos, el gatillo fácil. Sí. En ese marco vamos a estar mañana en la movilización. Y después empezaremos con las acciones judiciales. Bueno, ya hemos iniciado, ¿no?, pero le daremos continuidad y planificaremos nuevas movilizaciones. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, era Eduardo Molina, ahí estaba convocando también, denunciando primero el accionar policial, ¿no?, el abuso del accionar policial, y mañana van a están convocando a una marcha al mediodía en 7:50. Es una convocatoria de la multisectorial. De la multisectorial, y bueno, se van a dirigir a fiscalía y después a gobernación. Juan, procedemos al sorteo del libro de David Lynch. Sí, ahí estaba justamente agregando a las personas que están participando, tanto de Facebook como de Instagram. Y dame unos minutitos, así termino de agregar los nombres. Mientras tanto, ¿qué libro sorteamos la semana que viene, Eduardo? La semana que viene estaremos sorteando el libro de este gran escritor, Rodolfo Fowell. Una pálida historia de amor. Te dije casi cuando comenzamos el programa, un gorila inteligente, Rodolfo Fowell. Bueno, las personas que quieren participar pueden hacerlo por medio de las redes sociales, Instagram o Facebook. Vamos a subir la publicación y avisar cuál es la metodología para poder participar. Creo que su libro sorteo más conocido, creo que es Los Pichisiegos sobre Malvinas, pero a mí el libro de Fowell que más me gustó fue Muchacha Punk. Bueno, ahí estamos. A ver. Ahora sí. Ahí están los tamboriles de suspenso. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, ahí estamos. Vamos a dar sorteado. Lo hacemos en la aplicación. Ahí estamos. Bueno, la persona que participó y que ganó el libro es Fran Palucci, que lo hizo por medio de Instagram. Sí, Instagram. Yo no podría ganarme ningún libro. Una, porque no podemos participar nosotros, claro, ¿no? Pero la otra, que Instagram. No tienes Instagram. Pero por no. Facebook, Eduardo. Le corro a Instagram. Esta vez hemos tenido más participantes por Instagram que por Facebook, le digo, ¿eh? Yo conocía así que mucha... se maneja bastante, Eduardo, hay más difusión. Te comento, yo conocía mucha gente que se crea cuentas falsas y puede participar. Bueno, será hasta la próxima semana. Jesús, Juan, buena semana. Tama, buena semana. Que estemos mejor el próximo martes. Bueno, que tengan una buena semana igualmente, chicos. Chao.